quieren llevarme a mí. Oh man, a su party diversión. Y le digo que no, que yo tengo a Dios en mi corazón. Yeah, porque fui libre por la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hoy expresaré por qué soy así. Sandy, el siervo amado. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Soy así no porque otro lo dice, es por la gracia de Jesucristo. Dios a mí bendice. Prefiero que me digas loco por lo que expreso. Soy libre por la sangre de Jesús, no vivo preso. Lo siento por usted, pa'l mundo no voy, pero tú sí puedes estar donde yo estoy. Pa' que sea transformado como yo lo soy, pa' que tú entiendas lo que yo soy. Sabemos que del grupo quieren sacarte, por eso que te mudo a ti te abate. Y tírate una foto con los dedos en la boca, si tú no tienes a Jesucristo, lo la mataste. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Entiéndeme, mi vida no es igual. Acuérdate, acuérdate. Dios transforma lo carnal. Oye, pecado, ya me quité. No estoy pa' ti. Me fui de la calle del bloque jangueo. Estoy con Jesús, ya no estoy feo. Caminando firme, como siempre, por los preceptos del omnipotente. Llevando palabras de vida, el enfermo y el mangue, el que se llama ser inocente. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Quieren llevarme a mí, a su party diversión. Y le digo que no, que yo tengo a Dios en mi corazón. Y la girl me llama pa' saber dónde yo estoy. Le digo estoy en la iglesia, no lo sigo intentando, pa' la calle no voy. Nadie va a cambiar lo que yo he hecho en mí. Oh man, lo siento por ti mi pana. Sigo para adelante y no yo le paro. Sí, el siervo amado man, Ángelo Santiago. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así.